Seguimos en la carrera. Lo que estamos escuchando es Por Amor de en vivo. Se los recomiendo el video. Pueden disfrutarlo en YouTube. Es Por Amor de Willy Turri de Hit. Así que prepárense porque también va a estar tocando en la trastienda. Así que prepárense porque lo van a poder disfrutar en vivo. Como si fuera poco. Un gran maestro, Willy Turri. Alguien que queremos mucho, que admiramos. Sinceramente es uno de los músicos más importantes de nuestro rock. Como decimos siempre, ¿no? Cuando suena la batería de Willy, es inconfundible. Y tenemos marca. Y tenemos la suerte de poder tenerlo comunicado, estar comunicados con este gran músico argentino, que es un honor para Car Rock que nos reciba. Hola, Willy. ¿Cómo te va? Encantado. Hola, maestro. ¿Cómo andás? Toda la gente de La Plata, que los quiero mucho. Desde chiquito iba a La Plata, ¿verdad? Qué lindo. Sí, hace muchos años, se me acuerdo. Yo he visto shows tuyos acá, así que doy fe. Chiquito que tenía parientes. Ah, ok. Por parte de padre, uh-huh. Iba muy, muy seguido. Y todavía tengo algunos, pero viven en Citibel. Ah, mira vos. Vos sabés, Willy, que bueno, cuando nos enteramos que estás viviendo en México, le contamos a la gente, en un lugar muy feo, la verdad que da mucha pena donde estás viviendo. Sí. Contanos un poco dónde estás. Es un sacrificio grande. Es un sacrificio grande, hay que tener cuidado con el sol. Pero bueno, pero está bien. ¿Qué crees que haga? Que viva en medio de la ciudad, que me mate un auto, ¿viste? Porque ahí están como locos los mexicanos. Es cierto. Está todo bien. ¿Vos sabés bueno, que... ¿cómo anda todo por ahí? ¿Cómo estamos para la trastienda? Estamos ansiosos, ya estamos preparándonos para ver un gran show de, bueno, con muchas figuras, va a ser algo muy lindo. Yo tengo, no sé, tengo ganas de disfrutarlo, sentarme, no sé, o ir por ahí, estar parado a los gritos, escuchando toda la música de Willy Turri de Hit, que va a ser un show más o menos largo. Contanos un poco, ¿cómo lo vas a armar? Sí, va a ser un show más o menos de una hora y media, uh-huh. Con 16 temas, sí. Y con temas, bueno, todos los clásicos, hay de todos, Es Por Amor, Ana, no, Nena, No Te Portes Mal, No Digas Mi Corazón, Siempre Fuiste Mi Amor, pero eso sí, en nuevas versiones. Claro. En nuevas versiones como notarán, lo que pueden, te voy a corregir algo, sí. Pueden entrar a la página web, sí. A williturri.com, okay. Y ahí abajo dice canal YouTube. Yo tengo un canal. Sí. Entonces, entran a mi canal, está lleno de videos en vivo. Ajá, o sea que la gente puede disfrutar y puede saber qué es lo que se viene en la trastienda también. También, uh-huh. Preparando el oído para hablar con lo que se va a tener que bancar, como por ejemplo, pero porque viene muy bien. Bueno, y aparte de todos los temas, los clásicos, como te dije recién, en las nuevas versiones, va a haber temas nuevos. Y aparte también va a haber una invitada, que es Paloma Iturri, que es mi hija. Uy, menor, qué lindo. Bueno, que ya no es tan menor. Uh-huh. Bueno, tiene 27 años, bueno, canta bárbaro, y bueno, así que está muy bueno. Y bueno, y voy a estar un tiempo aquí, porque se está realizando una agenda para hacer todas las provincias. Es importante esto, todas las provincias, incluido todo, toda la periferia, este tipo de la ciudad de Buenos Aires. Atento, Willy, atento entonces la gente y los productores de la ciudad de La Plata para que se venga para acá. ¿Cómo hacen? A ver, ¿cómo hacen? Y yo directamente me conecto en la página de Willy Turri y empiezo a comunicarme con vos rápidamente. Willyturri.com. Ahí vamos. Willyturri.com. Y ahí se conectan. Ahí vamos. Exactamente lo que acá fue. Y si no, por Facebook. Ajá. Willy Turri de Hit. Dale. Y si no, un Twitter. Arroba Willy y Turri. ¿Estás? Es facilísimo. Están todas las redes sociales. Y si no, una paloma mensajera acá en Buenos Aires. Señales de humo. Estaría bueno verte tocar aquí en la ciudad de La Plata, ¿eh? La verdad que tenemos muchas ganas de eso, ¿eh? ¿Por qué no? Yo, ¿basta tocar? No tengo ningún problema. Okay. Vamos a contarle un poquito del show a la gente. Dale. Todos los temas que, bueno, que ya recién dije de lo que voy a estar cantando y tocando. El show estoy adelante generalmente. Y bueno, y en una parte del show voy a la batería, canto y toco desde la batería como siempre. Uh-huh. Y hay un solín, un solo por ahí, ¿viste? Tipo, porque yo también me divierto un poco y la gente quiere eso. Y todos esperamos eso de vos. Espera del solo. Y ¿no? Sí, ¿qué querés que te diga? Y va a ver. Así que, aparte con mi batería divina, que la extrañaba, porque tengo, bueno, yo soy endorfer de Gretsch, y no puedo estar por todas partes del mundo con un pedazo de batería como la que vas a ver. Así que la extrañaba, esta estaba acá. Estaba acá y bueno, y la vas a poder utilizar ese día en la trastienda entonces. Claro. Ahí vamos. La Gretsch New Classic. Opa. Con platillos, pediste, te parte la cabeza. O sea, suena y aparte, tengo una gana de verla porque hace tiempo que no la veo. Bueno, vas a poder disfrutar, no solamente verla, sino tocarla. Ahora, cuando hablamos de baterías y cuando hablamos de todo esto que estás armando y que tenés ganas de tocarla, contame un poco. Hay un sonido muy particular. ¿Lo volviste a hacer? ¿Lo volviste a planificar o en algún incorporar en algún tema? ¿Algo, ese sonido tan particular que fue tan famoso aquí en la Argentina cuando con el disco de Hit? Vos me estás diciendo de La Lata. Exacto. Sí. Lo que pasa es que sigo conservando... Espérate, sigo conservando... creo que se me hizo un nudo. Espérate, un minuto. Ahí, dale. Ahí está. No, se me hizo... Espérame. Se ve un nudo con los auriculares y el micrófono. Ahí está. Sale la lata. Lo que pasa es que afino de una manera el tambor. Sí. Vas a ver que tiene muchos armónicos. ¡Tá! Suena, ¿entendés? Ajá. Pero eso es también por mi técnica, cómo caigo y la afinación. Ajá. Mi batería. Porque esto es una cosa. Bueno, no sé si lo sabe la gente. Sí, quedate tranquilo que sí. Hay muy pocos bateristas también que lo saben, no te preocupes. La batería se afina, como una guitarra, como lo que obviamente sea. Yo afino en do mayor, por ejemplo. Los toms y el tambor un do o un re arriba, pero arriba agudo. Lo que pasa es que ya ahí me fijo más que tenga armónico. Que voy graduándolo. El armónico es lo que te decía. Sí. El canto. ¿Entendés? Ajá. Y el bombo, bueno, por supuesto, como se tiene que afinar un bombo. Exacto, vos sabés que te rompa el pecho. Ahí va, esa es la idea. Exactamente. Ahí vamos. Pecho es bombo y bajo te rompa el pecho, se llama la Willy, vos sabés que obviamente cuando hablamos con vos y la gente que por ahí está escuchando, a nosotros nos escuchan muchas bandas que están empezando, muchas que ya están asentadas, pero todos conocemos tu historia y la disfrutamos. Y hay mucha gente que siempre por ahí puede llegar a pasar y decir, Willy Turri, este gran músico que tocó con el señor Charly García, que hicieron un disco como el Yendo de la Cama al Living, ¿no? Varios, claro, pero Yendo de la Cama al Living, el primer disco, que se dieron el gusto de hacer Peluca Telefónica con con estos grandes músicos como Pedro Aznar y el Flaco Spinetta, ¿no? Sí. Contame un poco. Lo recuerdo mucho. Sí. A Luis tenés una particularidad, un cariño muy, muy profundo por él, ¿no? Y pues somos amigos de chicos. Uh-huh. Es muy loco la vida. Vos, mira que te iba a contar. Vos es que con Luis iba a la casa, bueno, amigo de su mujer y sus hijos, a Dante lo conozco. Dante me dice tío cuando me dice, claro, no me dice tío de español, sino me dice tío porque lo conozco de chiquito. Uh-huh. Era muy chiquito cuando conocí y nada, y zapamos con Luis en tenía un garage en la Quinta, vivía en una época en Castelar, y iba, y entonces me quedaba a dormir, y qué sé yo, y comíamos asado con Patricia, con su señora, y bueno, teníamos una amistad, y vos veamos qué increíble, los músicos que más tuve amistad no grabamos un álbum. Mira vos. Por supuesto, por suerte Peluca Telefónica quedó grabado. Te digo, sí. Que me he hecho un disco con Luis. Exacto. ¿Y por qué fue que no se dio? Y qué sé yo, no lo sé. Ninguno de los dos no sé. La verdad es que no lo sé. Uno a veces. Con otro que me pasa lo mismo, David Lebón. Por ejemplo. No, somos amigos de pendejos. Tocamos juntos, hacíamos boludeces, nos íbamos a Punta del Este, armamos una banda y tocábamos por un mes. Así para Stevie Dan y zapamos blues, que de repente es un animal tocando, sí. ¿Entendés? Ajá. Y también, otro, nunca hicimos nada juntos. Y somos amigos de pendejos, ¿viste? Y es, a veces pero bueno, la vida, así que eso se dio otra cosa. Cuando hablamos, bueno, pero tuviste el gusto, eso sí, de hacer un disco con el señor García, unos cuantos, entre ellos Piano Bar también, que la gente lo puede ver por YouTube, que es algo muy, pero muy lindo. Yo siempre, recién les contaba a los chicos antes de hablar contigo, de que uno de los videos que yo miro en el Luna Park cuando estuvieron con Charlie, y él te presenta, te hace salir de la batería y te dice, vení, Willy. Y bueno, no sabes lo que me dijo, que la gente no sabe. A ver, no contámelo, así cuando lo veo, me alegro. Se caía el estadio abajo, ¿no? Porque la gente empieza a preguntar, vos viste, primero lo presenta Alfredo, ¿no? Después exacto. Lo presenta Pablo. Sí. Entonces, y la gente empezó a aplaudir y a decir, Willy, sí. Willy, Willy, Willy, sí. Willy, Willy, ¿no? Sí. Eso se escucha en el mapa. Sí, sí, ni hablar. Entonces, bueno, no me pudo presentar, porque, es decir, entonces me hizo salir de la batería y me dijo, bueno, andá, bancate, hablá, que esa es tu gente. Ah, hijo de puta. Qué buena onda. Bueno, pero es verdad. Lo fui a buscar yo y dije, no, esta es tu gente, no la mía. Exacto. Ahora, Willy, ¿qué sentiste en ese momento? Porque fue muy emocionante realmente para los que lo seguimos viendo. El cariño de la gente que toda mi vida tuve. Uh-huh. Y lo sigo teniendo. Es un amor increíble que salgo a la calle acá en Buenos Aires y otro día me sacan fotos, ¿viste? O me saludan del auto, me tocan bocina, nada, es cariño y me encanta, ¿viste? Que la gente sea tan cariñosa y lo que sí quiero que se empiecen a mover, que estoy preocupado, que me dijeron que estaba regular las entradas, pero que bueno, que se tengo como es decir, no quiero que se queden sin entrada. No, quédate tranquilo que la gente va a estar atenta. Aparte vas a tocar en un lugar como La Trastienda, que es un lugar hermoso, porque es muy lindo, hay una acústica muy linda, van tocando las bandas más importantes de Capital ahí. Lo que tengo miedo es que esperen todos a último momento y después no hayan entrada. Y después no sepan. O sea, pueden adquirirla sin tener que venir acá a Buenos Aires, supongo, ya que ya saben. Sí, por Ticketek. LaTrastienda.com. Sí, la gente ya lo tiene claro. Y si no, que entren a la página willyturri.com, ahí hay un afiche, pinchan el afiche y lo tiran y aparece la Trastienda. Aparte le contamos a la gente que La Trastienda lo pueden disfrutar desde muy cerca el show, están ahí pegaditos, sí. Es un lugar muy lindo para ver, ¿no? De todos lados se ve bien. Sí. Eso es fundamental. Va a ser lindo el show, Sí, no tengo duda, ahí vamos a estar, así que yo sé que va a ser lindo. No tengo ninguna duda, señor. Que vamos a disfrutar de su música y de su arte, como lo hemos hecho tantas veces. Es por Amor Tour, señor. Es por Amor Tour, en ajá. Argentina empieza ahí. Este viernes, ajá. 3 de junio a las 23:30 horas, largo con Es por Amor Tour. Willy. Tienen que estar a las 23 horas, les diría, para ir acomodando y toda la mano. Esa es la idea, y tomarse unos traguitos y después de ahí agarrar y disfrutar el show. Vamos a disfrutar mucho de tu show. Yo te agradezco mucho que hayas salido con nosotros. La verdad que es un placer charlar contigo y charlar con alguien tan importante de nuestro rock en nuestro programa aquí en la 221 Radio. Gracias, Willy, en serio, de corazón, No, por favor, gracias a ustedes, les mando un fuerte abrazo, bueno, nos estamos viendo, y a toda la gente de La Plata les mando un fuerte abrazo, y bueno, pónganse las pilas, yo sé que vienen, llamen a mis primos, y vengan a hacer un camión. Esa es la idea. Willy, yo te pido un saludo para la gente de Acá Rock, que es nuestro programa, ¿puede ser? Así un saludo, así, para que quede grabado. Que quede grabado, dale. Dale, te cuento 3, 2, 1, y lo hago. Dale. 3, 2, 1. Hola amigos de Acá Rock, soy Willy Turri de Hit y les quiero mandar un fuerte abrazo y para adelante. Nos estamos viendo siempre, chao. Gracias, Willy querido, abrazo enorme. Un abrazo grande y nos estamos viendo. Maestro, chao, hasta luego. Estábamos hablando con un grande, ¿no? Un grande de nuestra música como es el señor Willy Turri. Qué fenómeno, Willy Turri. Me quedé con una gana de preguntarle una sola cosa. ¿Y por qué no preguntaste? No, porque ahora, porque voy a tener otra chance. Que él tocó en Banana, en la banda, claro, Banana. Arrancó con Banana. Con César Banana Pueyrredón. Claro, arrancó con Banana, increíble. Impresionante. Sí, pero usted ahí me lo pregunta a mí, pregúntele. No, después se lo voy a preguntar en otra oportunidad, quédese tranquilo. Señor. Bueno, no importa, pero la verdad verdad que sí. Es verdad. Estaba hablando del Flaco, de Charlie. Como, pero, ¿y qué tiene que ver? Es su historia, ¿no? A mí me gusta más el Flaco. Y a usted, sí. No, bueno, pero Banana Pueyrredón, yo le puedo decir una cosa. Banana Pueyrredón tiene su gente, no se metan con esa gente porque se le va a complicar la vida. De ninguna manera estoy menospreciando a César Banana Pueyrredón. Digo que a mí me interesa más saber anécdotas sobre Spinetta, Charlie. Está muy bien, está muy bien. Entonces, vos sabés que charlar con un músico así como Willy Turri, la verdad que me emociona porque lo escuché tantas veces. Tengo el cassette de Hit, mirá lo que será, qué tristeza decirlo, pero bueno, es así, tengo el cassette de Hit y lo tengo guardadito. ¿Cuántas veces escuchaste Es por Amor, por ejemplo? No tengo ni nada más. Fucking idea, se bailaba mucho Es por Amor, ¿no? Sí. Y era, no sé si se bailaba, pero yo lo escuchaba, me gustaba Piano Bar también. Todos los discos de Hit me gustaban, pero entre ellos también. Así que bueno, lo disfrutaba. Mariana, ¿te gustaba algo? ¿Te gusta algo de lo que hace Willy Turri o no? Yo soy un poco más joven. Ya sé, bastante más joven. Bastante pero más joven. Sí, pero por eso, sí, yo Piano Bar lo conocés, sí, el disco y esas cosas. Charlie, sí. O sea, bueno, y son tipos históricos que está bueno charlar un poco con ellos. Está tan metido en su fecha, ¿viste lo que es? Está, sí, sí, sí. Está en llamas en con que quiere que se llene la trastienda y disfrutarlo, ¿no? Y está muy bien porque es un gran momento de su